rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos en comunicación con James Petra, sociólogo estadounidense. Hola James, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Estamos bien, esperando la llamada. Bueno, James, queríamos tener tu parecer, tu análisis en torno a la situación que se está viviendo por estas horas, por estos días, luego del asesinato, como bien decía recién, de Michael Brown en Missouri. ¡Aló! Hola, James, ¿me escuchás? Sí, no me pierdes. Ah, no, yo te escucho perfecto. ¿Vos me escuchaste lo que te dije recién? Sí, no, lo escuché. Bueno, empezó la situación con el asesinato del joven desarmado, detonando una serie de manifestaciones, y la policía armados como un ejército de ocupación, como un ejército israelita invadiendo Gaza, empezaron a tirar en todos lados, reprimiendo y provocando, detonando un gran levantamiento más agresivo, donde los jóvenes empiezan a tomar las calles y luchar con la policía, y quemando algunos autos y levantando barricadas. Y eso también tenía repercusiones. La policía empezó a usar balas de plomo, y eso termina provocando un levantamiento en toda la comunidad, más allá de los jóvenes. Y en este momento los pastores, los religiosos, los burgueses políticos negros se intervienen, el gran hipócrita en la Casa Blanca pronunció la necesidad de la calma sin hablar de la justicia. Y eso tenía como consecuencias indicar que el asunto no era algo simplemente local. Y eso es el gran miedo que existe en estas tierras, de que en 150 ciudades en Estados Unidos hay población negra que sufra las mismas injusticias que Ferguson, Missouri, donde la policía con el gatil fácil mata y después explica. Yo creo, hemos visto en Nueva York, aquí unos par de horas de aquí donde vivo, que mataron un joven desarmado, otros más en Chicago, Los Ángeles, etcétera. Es una epidemia, y más allá de eso hay cárceles llenos de negros y blancos afuera que causaran la misma crimen, que no han recibido sentencias en carcelera. Yo creo que la injusticia está generalizada y profundizada, a pesar que supuestamente tenemos un presidente de orígenes africanos, el señor Obama. Obama se comprometió primero con Wall Street, con enormes financiamiento, y después lanzó la guerra en Afganistán, lanza la subir las tropas a 150,000 en Irak y Afganistán, gastos para guerra, gastos para Wall Street, nada para los guetos negros. Y eso han creado una alienación mayor, primero contra la sociedad blanca, elitista y discriminatoria, después el desencanto con el presidente Obama, y después la distancia que existe entre los políticos negros y la gran mayoría de los pobres. Y creo que es otro elemento, no tienen representatividad, no tienen inserción en la política, no reciben ninguno de los beneficios gubernatal, la experiencia de promesas no cumplidas. Es una situación muy muy peligrosa, como decía. Y el gran miedo, repito eso, subrayarlo, es que lo que pasa en Ferguson, Missouri, puede tener una detonación en Chicago y en St. Louis, y otras ciudades próximas, y más allá de eso, si la policía interviene, como siempre haga, matando negros por docenas, como lo hicieron en todos los anteriores, y eso termina en un gran conflicto racial. Ahora, los sectores racistas reaccionarios apoyados por el Partido Republicano están a la espera de entrar en el conflicto, y hay una polarización. A pesar que Obama no refleja los intereses de los negros, el hecho que hay un negro presidente han servido para los sectores ultraderechistas a acumular fuerzas y a explotar el miedo de que los negros son personas peligrosas. Sí, estamos hablando con James Petras, analizando un poco la situación que se está viviendo en Missouri. James, te hago una pregunta. ¿Cómo lo han cubierto los medios hegemónicos de comunicación la situación que se está viviendo en Ferguson? En general, podríamos decir, los medios de la comunicación comercial y de masa son partidarios de dos cosas. Primero, defienden la policía. Después, algunos critican el exceso de fuerza. Tercera, tratan a dar prominencia a los políticos negros que entran para pacificar sin conseguir justicia. Y tercera, todos maltratan los manifestantes mostrando fotos de los conflictos y la quema de un coche o un pillaje de alguna tienda, etcétera, tratando a demonizar los manifestantes. Los medios de comunicación de masa son muy partidarios a la represión, la policía, menos grado los negros conciliadores, y nada de representar las reivindicaciones más profundas de la comunidad. De vez en cuando permiten una entrevista con la familia del víctima, que la familia pronuncie en favor de la justicia y el juicio al policía. Hasta ahora no hay ni ninguna indicación, ni del procurador de Obama, ni de los jueces locales, que están dispuestos a pasar a la justicia al asesino policial. Hasta ahora sale con impunidad, cobra el salario y supuestamente está bajo investigación. James, te hacemos una... Pero olvidó una cosa más importante. Los medios alternativos sí están dando mucha publicidad a la causa de los insurrectos negros. Está dando mucha atención a las injusticias y los esfuerzos de la policía de esconder el hecho de que el asesinato era de sangre frío. Entonces hay dos fuentes de información ahora: los medios sociales y los medios oficiales, y la divergencia es profundo. James, en tu perspectiva, desde tu punto de vista, desde tu análisis, ¿qué posibilidad existe que la rebelión popular que se está desatando en Ferguson se extienda, digamos, que se concrete el miedo de los gobernantes, digamos, que se extienda a otras... Bueno, está subterráneo ahora. Todos saben que las cosas que está reivindicando en Ferguson son aplicable a las grandes ciudades, pero mientras tanto no hay ninguna indicación de que van a enfrentar levantamientos similares. Lo que hemos visto en Nueva York, Los Ángeles, es pequeñas manifestaciones de solidaridad, muchas declaraciones de personajes contra la violencia, contra los negros, contra la represión, pero hasta ahora ningún señal de un gran levantamiento. Como decía, todo es subterráneo en este momento. Parece que todo está bajo control, y no que hay que olvidar que los oficiales elegidos y los pastores de las grandes iglesias negras Son los bomberos de la primera línea y hasta ahora han servido muy bien el sistema dominante. James, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días, perdón. Buenos días. Cambiando un poco de tema, nos gustaría preguntarte por cuál es el clima en Estados Unidos en relación a lo que está sucediendo en Palestina. Sabemos que el estado... Bueno, aquí podemos decir los polos opuestos son la gran mayoría de las organizaciones judías, que son la gran mayoría de las organizaciones oficiales y los más poderosos económicamente, son incondicionales para Israel, apoyando el genocidio, las bombas, el asesinato de niños, etcétera. Los 52 organizaciones principales judíos son incondicionales, presionando el gobierno norteamericano a seguir armando, financiando y respaldando Israel en cualquier consejo, organizaciones internacionales. Ahora, en el otro lado, la juventud en general, incluyendo sectores judíos, están criticando los actos de Israel, según las encuestas, digo yo, y hay manifestaciones de ciudadanos también, principalmente organizaciones cristianas y organizaciones políticas de izquierda y progresistas. La comunidad musulmán, la comunidad árabe están opuestos. Y la gran mayoría de los otros están pasivos, algunos influidos por los medios de comunicación de masa, que son totalmente controlados por los pro-sionistas, New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Los Angeles Times, todos los gran medios de televisión son incondicionales con Israel sobre cualquier asesinato, siempre lo presentan como un acto de defensa. Cuando hablan de las víctimas palestinas, hablan de terrorista. Es terrorífico aquí la influencia que tiene el sionismo, tanto político como en los medios y los círculos de publicidad. Bueno, James, te agradecemos muchísimo este contacto con Enredando las Mañanas. No sé si nos querés agregar algo más. No, por el momento no. Tengo que volver a mis trabajos preparando manuscrito en este momento. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta las 12. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.